Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Damián, buen día. ¿Todo bien? Mañana fría. Raro el cielo. Nublado, no sé si niebla todavía, pero ahí está, frío. Está fresquito. Según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que estamos en 8 grados 7 décimas, con una sensación térmica de 7,6. Con una humedad del 96%, una presión de 1.007,8 hectopascales, con vientos norte a 7 kilómetros por hora, la visibilidad está reducida a la mitad, 5 kilómetros. El cielo está parcialmente nublado con neblinas, o sea, ambas cosas de las que estábamos hablando. La mínima para el día de hoy va a ser de 9 grados, la máxima de 18 grados. El tiempo durante la mañana va a estar con neblinas, a la tarde mayormente nublado, a la noche mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones durante la mañana es de 0 grados, a la tarde del 10% y a la noche nada, 0% de probabilidad de precipitaciones. La temperatura durante la mañana va a ser de 9 grados, a la tarde su pico máximo de 18 y a la noche de 14 grados. Los vientos van a estar entre 7 y 12 en el transcurso de la mañana y la noche y entre 3 y 22 en la tarde. La dirección del viento durante todo el día va a ser del noroeste. Así que bueno, abrigarse un poquitito que va a estar fresquito. Lógico por la tempera, por la fecha del año, así que nada, normal, digamos que normal, se porta todavía. Gente, vamos a arrancar como siempre los viernes, ¿no? Que joda, que no le voy a leer nada, solo les voy a cagar el día leyéndole el dólar, que dice que subió a 493 pesos, ¿sí? El contado con liquidación 492,67, ese bajó, así que está bueno. El riesgo país bajó, 2.216, pero bajó el riesgo país porque el gobierno está sincerando la convertibilidad. Sigue devaluando el dólar oficial, dice que está a 263,50. Así que bueno, allá vamos, camino a seguir con la inflación. Gente, hoy no les leo nada. Hoy saben que hoy es joda, hoy es viernes de joda, así que no jodan a aquel que no le guste. Que escuche la Dina y qué sé yo, no sé, Radio Rivadavia, no sé. Hoy es viernes de joda y hoy les prometimos a Damián que íbamos a hacer pop. Pop para... ¿Cómo es que decía Mickey Vanilla? Bueno, dice pop. Pop para... No sé qué era, dice Mickey Vanilla, el personaje de Capusotto. Pop para divertirse. Así que hoy nos vamos a divertir, hoy es joda, hoy es... No, hoy, la verdad que, es más, vamos a arrancar de esta manera. Mientras me preparo el mate, tenemos que arrancar con el rey del pop. Así que, y segundo, los que para mí, yo considero que si hubiesen seguido vigente un par de años más, serían los más grandes de la historia del pop. ¿O no, Dami? Para mí. Gente, empezamos el viernes de pop de esta manera. We'll be right back.

Buen día, Mario. Buen día, Damián. Arrancamos tempranito. Te pido hoy el tema de Paula Abdul, o Positive Attracts. No sé si se entiende mi inglés. Parece que estoy hablando medio en inglés, medio español raro. Mañanas diferentes. Hola, gente. Buen día, Mario, Damián. Y la frase era de Mickey Vanilla que decía: yo solo hago pop. Pop para divertirse. Terrible nazi era. Bueno, en la temática de pop, estaría bueno escuchar un poquito de Bee Gees, Be Dancing, de la legendaria película de John Travolta. Terrible. Bueno, eso. Gracias. Ah, y el tema va dedicado a mi compañero Polito, que vino después de una semana y media de licencia médica, se hizo la aceptomía, se acordó tarde porque los pibes no son de él. El tema es para él, la de Luigi. Gracias. Un compañero, es un pará, decinos el apellido si lo prendemos fuego. No, bueno. Bueno, Héctor, gracias por estar allí del otro lado. Gracias, Eduardo, por estar allí del otro lado, haciéndonos el aguante desde temprano. Obviamente, vamos a ver si lo llegamos. Tenemos un montón de temas, así que no nos demoremos. Dame ahí, joda. No le demos bolilla a nada, ni al dólar, ni a nada. No le voy a leer nada. Ya les leí el pronóstico. Ya saben que los viernes joda. Así que seguimos de esta manera. Time goes by so slowly, slowly. Time goes by so slowly, slowly. Time goes by so slowly, slowly. Time goes by so slowly, slowly. Time goes by so slowly, slowly. Time goes by so slowly. We'll be right back. Culebra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Bueno, tenemos que esperar para continuar entonces. Se ven unos problemitas técnicos de Spotify. Así que en cuanto recargue todo, le comento ya que estamos de paso y armamos las listas en Spotify. Y como hay problemas en la zona con internet, cuando se descarga todo y sonamos. Está toda la lista ahí, no tenemos forma de... Así que bueno, ahora estamos justamente con eso. Cuando vuelva a cargar, nada, no carga. ¿Ya está? Toxic. Allá vamos. Seguimos, continuamos con Viernes de Pop. We'll be right back. Buen día, soy Pablito, el compañero de Héctor. Solamente quería decir que no es todo verdad. Uno es mío, el otro no lo sé, ¿viste? Es que uno se encariña, ¿viste? Después, claro, y sí, más vale, se entiende. Gracias, chico. Gracias por estar del otro lado. Y sí, yo sí, ¿viste? Como, ya está, ¿viste? Me encariñé, qué sé yo. Dale, no hay que, sí, somos así. No, no. Digo, ahí nomás, dale, ponelo. Marito, buenos días, ¿cómo andás? Si se rompe todo tu Spotify, no te hagas problema, amigo. Tengo toda mi colección de casetes regrabados de la radio. Buenísimos los temas, los guaguancó, Yuri los girasoles, todo eso tengo para prestarte. Andá nomás a casa a buscarle. Trambólico. Es trambólico todas estas cosas, chicos, que no están pasando. Bueno, gente, gracias. Ese es mi amigo Sergio. Qué barro. El garrafero. Te lleva la garrafa y dice, no, yo reparto por acá nomás. Mentira. Te lleva la garrafa a cualquier parte del planeta. A cualquier lado. Pedís en Canadá, el tipo va a Canadá. Le pedís en Uruguay, va a Uruguay. Le pedís en Chile, va a Chile. No hay idea. Si necesitas garrafa y en Montevideo, Uruguay, mi amigo te lleva. Sergio Rey te lleva la garrafa. Ah, necesita agua, dice Sergio. ¿Llevas agua también? No, después te tenemos que sacar al aire cuando pueda y contanos a ver cómo está el tema, porque parece que está jodido y creo que lo más rápido que pueden hacer, creo que son 30 días, una cosa así, algo, una cosa de emergencia. Así que bueno, gente, vamos a seguir con la música porque es joda, hoy es viernes, viernes de pop. Pop para divertirse, pop para... Qué genio, Capusotto, qué personaje. Gente... Seguimos con los clásicos. Uno clásico, viejito, y el otro actual. Vamos a seguir variando ahí, pero espero que les guste lo que programamos para el día de hoy. Viernes de pop. Seguimos así. Yeah.

you don't, you'll be alone. And like a ghost, I'll be gone. All the single ladies. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mario, decile a Pablo que elijo desde él porque él paga los gastos. Y cuando crezca, que lo críe bien, así después lo mantiene a él y le devuelve los favores, es recíproco. Obvio. Yo no le quiero hacer el ADN, yo ya se lo dije. Si se hace el ADN, o le puede salir bien o le puede salir mal. Por ahí tiene suerte, tiene un padre millonario y si no se queda conmigo, pero bueno. Ya me encariñé con el pibe, ¿viste? Los dos primeros años, jodidos. Después ya te encariñás y lo criás vos. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Marito, quiero avisarte que tú, ya tu asistente pasó a buscar toda mi colección de casetes regrabados de la radio. Espero que lo disfruten, amigo. Y quiero agradecerte muy especialmente porque enviaste a mi casa a tu amigo el garrafero de Rapigas. Rápidamente trajo la garrafa para poder terminar de cocinar el alto guiso que estoy cocinando, chamigo, para vos y toda la gente de la radio. Y alguna señorita, si quiere, también puede estar invitada a comer con nosotros. Aleluya, chamigo. ¿Te das cuenta que no podemos hacer un programa serio? ¿Te das cuenta que no podemos...? Nuestros oyentes están más locos que nosotros. Qué bárbaro. De paso, Sergio se van del chivo, viste, es todo. Llamen a Rapigas, que es el más rápido, te lo lleva a todos lados. Claro, él dice va a todos lados. No, no, me dice, no, yo nomás reparto por acá. Mentira, laburá, laburá. Qué personaje, bueno, estamos mal. Yo no, no, la verdad que, o sea, están al lado nuestro, o sea, algo tenemos que tener nosotros de compatibilidad. Así que, bueno, gente, espero que les esté gustando. Tenemos problemita con la señal. Aquellos que nos están escuchando por la aplicación, hay unos problemas en la zona con internet. Están arreglando, va, por lo menos calculo que esos camiones deben ser de internet, porque desde que llegaron se corta, va bien la señal, así que... O se están robando los cables, una de las dos, no sé. Bueno, gente, vamos a ver cómo seguimos. Vamos a seguir por clásicos. Vamos, volvemos a las viejas épocas del pop. De esta manera. Oh,

Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Bueno, ahora sí voy a saludar formalmente el tema que estaba ocupada. Bueno, buenos días. Lo que me he reído, no tiene ni nombre. El tema es que, claro, hay como un delay y se escucha entrecortado o muy repetido todo. Ahora escuchaba a Mario 4 o 5 veces repetir la misma cosa. Recalculando. Gracias. Igual me he reído. Igual me río. No, impresionante. Bueno, muy buenos días para todos. Y iba a pedir esa canción de los Backstreet Boys, pero además quería otra de NSYNC, porque además en mi época yo escuchaba Chicos Lindos, así que quiero una de NSYNC también. Si no la tienen programada, pásenme en una de NSYNC, por favor. Muchas gracias. Una de NSYNC, bien, no la tenemos programada. Claro, por eso nos escuchás a nosotros, Chicos Lindos. Ah, pero hijo de la juventud. No, igual es joven. Vamos a quedarnos con esa frase. Gracias, Noelia, gracias por estar allí del otro lado. Ahora lo vamos a programar. Ya lo vamos a programar, porque es verdad, no programé nada en sí. Es verdad. Bueno, gente, nada, hoy es viernes, joda. Al que no le gusta el pop, ya sabe, hoy es todo pop, así que puede cambiar radio, puede escuchar la AM, cualquier cosa, la Disney. Cada uno tiene su gusto. Gente, seguimos de esta manera. Some of them want to get used by

surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, venimos palo y palo. Venimos ahí con el horario, ¿eh? Venimos medio justito también, ¿eh? Yo pensé que vamos a darle... Pero bueno, algunos son medios largos, no lo había calculado, no le calculé la dinámica. Pero bueno, ahí vamos, así vamos. Gente, seguimos escuchando un poquitito más de pop. Esto es pop, viernes de pop. Esto es Mañanas Diferentes en Radio Box. Seguimos así. Is this burning? Radio Vox 102.9, Quilmes, Argentina. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, gente, ahí estamos pasando. Seguimos, palo y palo. Hay un tema acá de Bruno Mars que me encanta. Es actual. Así que bueno, allá vamos. Ooh. Mañanas diferentes. No more pretending, 'cause now you're winning. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Mario, buen día, ¿cómo estás? Si hay algún huequito en la programación, me gustaría escuchar Black Velvet, Terciopelo Negro de Alana Miles, de más. Si hay algún huequito, se agradecerá con unas ricas facturitas. Qué grande, grande. Sí, vamos anotando todo. Tenemos muchísimo. Cristian, buen día. Toca disco Damián Espadea y Marito. El locutor, tengo que hacer una denuncia a los indicados que vivimos de Mosconi para el lado de General Belgrano. No nos llega nada. La pizza te dice, ah, no, hasta ahí no llegamos. El helado igual. El agua también. Ahora sí, si es para el lado de Calchaquí, sí, ahí es Maya. Para el otro lado somos el alcaldía. Justicia para los indignados de Mosconi. Para el otro lado, dice, había que decirlo y se dijo. Pasaste algo de pop. Pop para divertirme, dice. Algo de Mickey Vanilla. Qué genio, Villa. Gracias, Cris, gracias por estar allí del otro lado. Sí, pasa eso. Hay que llamar del lado local. A veces medio complicado el tema. Sí, a veces nos llega. Mirá, yo tengo un problema, te quejás de eso, tengo un problema con otra cosa. Estoy reclamando justamente eso a Mercado Libre. Así que mirá, hace 3 días estoy esperando. Gente, seguimos con pop. Vamos a seguir con un poco más de pop. Vamos entrando. No, hay variedad de todo todavía. Todavía tenemos variedad. Si no les gusta, quiero que me lo digan, Noelia, definitivamente hacen mis mañanas de viernes más felices. Gracias, Noelia, muchas gracias por estar siempre allí del otro lado. Gracias a todos, gracias a todos que están allí del otro lado. Sergio también, Pablo, que se enganchó el primer mensaje. Pablo, ya de Héctor, ya van un par. Eduardo, que siempre está ahí. Así que gracias a todos. Gracias, Cristian, gracias a todos los que están allí del otro lado. Gente, hoy es joda, hoy no hay noticias, hoy no hay nada, Si no les gusta el pop, pueden ir a la Disney, bichis. Así que les los sigo invadiendo con pop. Seguimos así. Listen.

Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. Get a little out of line. I ain't gonna act politically correct. I only wanna have a good time. The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. Oh, oh, oh, go totally crazy. Forget I'm a lady. Man, shirt, short skirts. Feel like a woman. Hey! The girls need a break. Tonight we're gonna take the chance to get out on the town. We don't need romance. We only wanna dance. We're gonna lay our hang down. The best thing about feel like a woman. Like a woman. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Bueno, gente, así seguimos. Espero que les esté gustando. Espero hoy todo pop. Todo pop. Pablo dice: Mario, feliz viernes, hoy es mi cumpleaños. Te pido Outcast. Hey, ya. Yeah. Está programado. ¡Feliz cumpleaños, Pablo! ¡Que los cumplas feliz! ¡Pablo Panadero! ¡Pablito! ¡Que los cumplas feliz! Bien, Pablo, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Está programado. Hey, ya. Yeah. Está programado. Quédate tranquilo. Es más, pará, ya te digo. ¿Dónde está? Faltan un par de temas. Falta un par de temitas, ya te lo vamos a pasar. Te lo vamos a dedicar. Al momento de pasarlo te lo dedicamos, prometido. Gente, seguimos con más pop. Ah, fíjate para contarlo. Ahí vamos con dos grandes. Queen y David Bowie. Slashed and torn. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. To the U.S. We

wanna be my lover. You gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta stop. Make it last forever. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. La luz se baila así, se canta así. Muy buena por tu música que está pasando hoy, Mario. Muy buena. Bueno, gente, estamos ahí. Aquellos que nos están escuchando por la aplicación, téngannos paciencia, que no somos nosotros, es el servicio de internet. Así que bueno, gente. Se fue otra vez, sí. Sí, encima no están los camiones y nada, no tenemos a quien tirarle piedras. Gente, seguimos con un poquitito de más pop. Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. Always there to help her. Mañanas Diferentes. Mañanas Diferentes. Cause my feeling is just so right. 102.9. Escúchanos vía online www.fmradiovox.com. Bueno, gente, así venimos, pali palo, venimos, lo tenemos ahí, Dami, ahí, 10 minutos nomás lo ahorramos, 9 minutos. Seguimos con más pop de esta manera, gente. Así va pasando No Dab. Ahora, un pedido que nos hizo Pablo y está programado en nuestra lista. Así que, Pablito, Pablo Panadero, feliz cumpleaños. Tu tema. Dude. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentes ok, Facebook, Mañanas Diferentes ok. Bueno, gente, así estamos, así vamos con la lista, vamos completando, a ver si podemos meter algo más, vamos a lograr a meter, Cuando vos me digas, creo que 35, por ahí 40, tendríamos que parar, Dami, con la lista que tenemos programada y empezar a pasar los pedidos. ¿Qué decís? Me parece que vamos a andar por ahí. Tenemos un mensajito. A ver, dice, hola, Mañana Diferente, por favor, ¿pasarían algún tema de Ava Max? Por ahí ya lo pasaron, porque empecé a escuchar el programa unos minutos antes de las 9:30. Bien, sí, ¿sabes qué? Ayer te escuché, Mari, así que puse un tema de Ava Max para vos. Así que te lo vamos a dedicar, quédate tranquila. Por vos vamos a poner un tema de Ava Max, que si bien es más conocido juvenil, tiene un pop muy arriba, así que está ahí cerca del final casi. Vamos a ver si llegamos, vamos a ver si intentar llegar. Dami, seguimos con más pop. Hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home.

poker face, pop up poker face. Pop up poker face, pop up poker face. Bueno, gente, así vamos pasando, así pasó Lady Gaga. Ahora vamos, volvemos al clásico. Uno de paso que nos pidió también Vanina. Madonna, el segundo tema de Madonna del día, creo. Papa Don't Preach. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Oh, De Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, gente, de regreso. Venimos palo y palo, venimos. A ver. Vamos con dos grandes. Vamos con uno, el rey del pop. Y con el que le sigue, ¿eh? Ojo que a mí me gusta mucho. Allá vamos. Arturito, esto es para vos. Dance on the floor in the round. She said, I am the one. Bueno, gente, así vamos pasando, ¿eh? No llegamos a poner todo lo programado, Pero dentro de lo que tenemos programado, vamos con el primer pedido que estaba, que era el siguiente tema de Ava Max. Pedido por Mari. My head, my heart. Till I cut the strings on your tiny violin. My mind's got a mind of its own right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. My head and my heart are torturing me. Yeah, what's my mind? the heavens, should I stay or should I go? You held my hand when I had nothing left to hold, and now I'm on a roll. Explode like a dynamite if I can't decide, baby. De Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Se ha mezclado todo. Bueno, gente, así seguimos. Ya empezamos con los pedidos, ¿eh? Seguimos con el pedido de Eduardo Pablo Abdul. A Positive Attract. Así va pasando el pedido de Eduardo. Cualquier Eduardo. Vamos, pasamos al siguiente pedido. Héctor, Bee Gees, You Shall Be Dancing.

can stand under my umbrella. Gente, vamos con el último pedido. El de Sergito Rey, Rapigas. Nos pidió un tema de Lana Miles, Black Velvet. Bueno, gente, llegamos al final del programa, llegamos al final de la semana para Mañanas Diferentes. Gente, será hasta el lunes, aquellos que siguen Mañanas Diferentes, sino para todos aquellos que también nos siguen en los sábados a la tarde, en una tarde cualquiera. Nos vemos mañana. Mañana nos acompaña DJ Darío. Darío, ok, ¿eh? Así que bueno, gente, muchas gracias. Gracias por estar allí del otro lado. Hemos cumplido con todos los pedidos, así que será... hasta el lunes. Buen fin de semana. Chau, chau.